pero quienes sí han confirmado su presencia aquí en el Club de Amigos del Crimen son los Danny Mello, que vienen al Club de Amigos del Crimen aproximadamente a las 21 horas y con quienes hablaremos de su vuelta a los ruedos, de su nuevo material que están preparando y que mañana se estrena hoy en el Club de Amigos del Crimen. Danny Mello. Y sin más dilación comenzamos, porque tenemos doble y nuevo top 10. Ya saben ustedes que nuestro top 10 se divide en local y visitante. En el local ponemos esas canciones de bandas o artistas que nos pillan muy de cerca, y en el top 10 visitante aquellas que vienen un poquito más lejos. Y como nosotros somos los directores del programa, hemos decidido que Castellón esté lejos, así que ahora entenderán por qué les contamos todo esto. Número 1 del top 10 del Club de Amigos del Crimen local, nuestros amigos de Peep Show. Peep Show en el número 1 del top 10 del Club de Amigos del Crimen, top 10 local. Estar presente se llama la canción. Una de las canciones que irán incluidas en su próximo disco. Esperemos poderlo ver y oír pronto. Ese power trio formado por Uwe Martínez, Germán García y Ana Moncho. Peep Show. Peep Show, sonando en el Club de Amigos del Crimen, número 1 del Top 10 local, con este Estar Presente, una canción que se puede escuchar y se puede ver también en la red de redes, cosa que les recomendamos, con imágenes de la fatídica jornada del pasado 29 de octubre, la Dana del 2024. Y en el Top Ten Visitante hemos decidido que Castellón esté en ese más allá, donde le llega el resto de material del mundo mundial. Y en el Top Ten Visitante tenemos a las Loretas con este Día de Paz. Loretta sonando en el Club de Amigos del Crimen, en nuestro Top Ten Visitante, este nuevo y renovado y falso, porque ya saben que de Top Ten no tienen nada, solo tenemos un número uno en el local y en el visitante. Vamos con la agenda, venga. Y no nos movemos de Castellón. Reina Vudú sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados. Volando a ras del suelo, el sistema que acaba de sonar, canción incluida en su primer disco como Reina Vudú, que salió, vio la luz el pasado octubre del 24. Y van a estar tocando este viernes, día 7 de noviembre, mañana para quienes escuchan en directo, a partir de las 9, en la Sala Tal Club, en el polígono Fadrey, Industrial 39 de Castellón de la Plana. Puertas 20:30, 21 horas, el concierto. El concierto, no, los conciertos. Completa el cartel, quienes están sonando de fondo. Nube Naranja. Ya ha quedado dicho y repetido, Benicassim 96 es la canción, el nombre de la canción que acabamos de escuchar, el grupo son Nube Naranja y está incluida en Traumitas volumen 1. Nube Naranja completa el cartel Reina de Vudú mañana viernes día 7 de noviembre en la Sala Tal Club a partir de las 21 horas, puertas 20:30 en Castellón. Y seguimos con más cosas. Cuando éramos críos, espacio vacío, hogar de cristal. Tenda sonando en el Club de Amigos del Crimen. Con motivo y razón de su participación en la agenda del concierto recomendado. Ahora explicamos todo. Lo que suena de fondo es Patrick, la canción que da título al último trabajo de la banda Tenda. Y lo que ha sonado antes es parte de mí, posiblemente nuestra canción favorita de toda la trayectoria de esta banda. Temazo, por cierto, parte de mí. Y mientras suena de fondo este Patrick, la canción que, como decimos, da título al disco completo, les contamos acerca de la música cuando se da la mano con el compromiso climático. O lo que es lo mismo, el certamen Kidempel Clima. Tras un aplazamiento en 2024 por el tema de la Dana, Kidempel Clima vuelve a tomar la ciudad de Valencia con un buen montón de actividades que han empezado ya, pero que tienen su excelente final estos próximos días 7 y 8 de noviembre, mañana viernes y el próximo sábado, con un montón de arte, actividades, conciertos, reencuentros, por cambiar todas las cosas que... con charlas, debates, exposiciones. Todo ello, esto último que vamos a contar, es en el Centro Cultural La Rambleta. Kidempel Clima organiza un montón de actividades. A nosotros nos interesa, nos vamos a centrar lógicamente en la parte más musical de todo esto. Insensible. Sin perjuicio lógicamente de los temas harto interesantes que ahí se van a tratar. Pero la parte musical es la que sigue, o parte de ella, ¿eh? Hay que consultar la agenda porque el programa es muy completo. Invisible. Podemos comentarles que la noche del viernes, la tarde-noche del viernes, por ejemplo, estaban previstas las actuaciones de Sandra Monfort. Antes habrá tocado Nita Bonet, luego Sandra Monfort, como decimos, Kerat Laoz, fin de fiesta con Faisha DJ Set, ahora lo decimos bien. Y para el sábado día 8, el señor Toxicosmos estará a las 17:15. Luego sobre las 6, Emilia Pardo y Bazán, Calíbula, Díaz Joan, Carlos Ares. Y sobre las 12:30 ya del domingo está prevista la actuación de Tenda en la noche del sábado al domingo. Fin de fiesta a partir de la 1:45 aproximadamente con DJ Amable. E insistimos, consulte cartelera porque esto es solamente una muestra de todo cuanto va a ocurrir en este Kidempel Clima. Que aún es muy pronto para no creer que en el momento en que oscurece es el momento de luchar por él, luchar por él, luchar por mí, luchar por él, luchar por mí, luchar por él, luchar por mí, luchar por él, luchar por él. Y volvemos a Castellón porque tenemos una noticia muy interesante que darles. Y que tiene que ver lógicamente con lo que estamos escuchando, los Romeos. Pat Scoin, la cantante de Los Romeos, dice lo siguiente, abrimos comillas. ¡Ey! Para todos los que durante décadas me habéis preguntado si volvemos Los Romeos, en 2026 volvemos. Se cumplen 35 años de nuestro disco de debut y vamos a celebrarlo con una serie de conciertos. A todos vosotros, fans incondicionales que me habéis preguntado cada vez por Los Romeos, gracias de corazón por recordarnos y mantenernos vivos. Vamos a celebrarlo con todos vosotros. Atentos a nuestras redes, muy pronto más noticias. Lo que suena a Mi Vida en Rosa, una canción de 1990, es decir, hace 35 años, Los Romeos. Pues como muestra de lo que pudo ser y no va a ser, que suene hasta ahora, las 8:30, la hora a la que teníamos previsto la visita, de Tardor. El cor desfet, les maletes fet. Evidentemente no están aquí. Silenci, voy del menjador. Así que por lo menos que suene su música. Tardor, esto es lo último, ultimísimo. No le decimos nada más porque era nuestra intención que lo contaran ellos. Así que suene la música. Ciutat vella ja no és com abans. Hem tancat totes les tendetes i els veïns ens estan expulsant. Ací abans hi havia una ciutat. Era el lloc que no me n'anem llar. a una allau de turistes que li fan fotos passejant el gos. El carrer on vivien els poetes ara sembla un puto mar d'atraccions. Ací abans hi havia una ciutat, era el lloc que anomenàvem llar, i qui l'ha viscut la podrà recordar, i qui l'ha volgut podrà enyorar. Alba va passejant per la plaça on li van donar el seu primer bes, la que va ser la casa dels seus iaios. És un altre bloc d'apartaments. Ací abans hi havia una ciutat, era el lloc que anomenàvem llar, i qui l'ha viscut la podrà recordar, i qui la vol tiempo para algunas novedades todavía, hasta que dentro de aproximadamente unos 20 minutillos se presenten aquí nuestros amigos de Danny Mellow. Y vamos con novedades. Esto es lo último de Ruth Lorenzo, un disco que se llama Black Sheep, incluye este Hey. La última banda en la que participa, o la que tenemos noticia, nuestro buen amigo David Lozano. Completan la banda, lógicamente, junto a Ruth Lorenzo, Nando Robles, Sergio Bernal y Ricardo Ruiz. Y este es el abrazo al rock and roll de Ruth Lorenzo, con esta pedazo de banda que se ha montado, presentando este disco, el Black Sheep, que empezará su gira todavía el próximo 20 de febrero de 2016 en la sala 16 toneladas. Fin de gira el 24 de abril, lógicamente en Murcia, en la sala Mamba. To throw it to my face, you're a hypocrite. You shake it like a snake. Your negativity is only jealousy. Ricochet to me into a hand, yeah. If you got nothing to say, then don't say nothing at all. You can talk, talk, talk, craving for attention. I need no approval, no appreciation. You can talk. Yeah!

del barro. Somos las flores, valientes guerrilleras, unidas contra el desencanto. Somos las flores de la primavera, abandonadas, nacimos del barro. Somos las flores, valientes guerrilleras, unidas contra el desencanto. Después de estos minutos musicales que podríamos llamar Ni Olvido Ni Perdón, aún nos queda tiempo antes de que aterricen aquí en nuestra nave los Danny Mellow, de dar algún consejo para este fin de semana, porque nuestro amigo Vicente Almenar nos pone tras la pista de un concierto altamente recomendable. Hoy he visto las luces. Continúan los Belushi con su Stereo Tour, próxima fecha, el próximo 9 del mes de noviembre en el que estamos, en la Fábrica de Hielo, con entrada libre y a partir de las 20 horas. Paz, tienes el ritmo eterno, tienes el don celestial. Los Belushi, domingo día 9, la Fábrica de Hielo, 20 horas, entrada libre. No se puede comprar. Suena la canción Stereo, evidentemente una de las que suenan también en el Stereo Tour. Los Belushi. Para brillar, somos ajenos al tiempo, flotando en la inmensidad. Tú y yo sabemos hacerlo, tú y yo sabemos vibrar. Oh, oh, espíritus de la noche, aullando en la oscuridad. ¿Cómo decirte? Escucho todo. escucho todo, todo en estéreo. Es como un rayo que arde por dentro. Siento todo y todo es electricidad. ¿Cómo decirte que escucho todo, todo en estéreo? Es como un rayo que arde por dentro. Siento todo y todo es electricidad. ¡Wow! Estás en la sintonía de Radio Clara, en el 104.4 de la FM de Valencia. Yo soy Raúl Tamariz de Los Radiadores y esto es el Club de Amigos del Crimen. We'll be right back. Estás en la sintonía de Radio Clara, en el 104.4 de la FM de Valencia. Yo soy Adri Soló, de Dani Melou, y esto es el Club de Amigos del Crimen. Y se sale. Corría el año 2006-2007 y con una clara estética oriental al más puro estilo Kung Fu David Carradine, los Danny Mellow, un power trio que tomaba su nombre del Captain Tsubasa, o en español los campeones Oliver y Benji, y que eran conocidos como Danny Mellow en España, Ralph Mellow en Hispanoamérica. El jugador más joven de la generación de oro, el apoyo en el mediocampo de la selección juvenil de Japón. Actuaba como capitán del Meiwa, del Toho, y acaba jugando como profesional en el Urawa Red Diamond. Por aquel entonces, un disco llamado el Super Danny Bros nos voló la cabeza, y entre las canciones que en él estaban editadas, el Dagobah System de los Danny Mellow pasó a formar parte del Radio On 2006. Un disco que contenía canciones de Emma Get Wild, de los Petit Mal y, por supuesto, el Sistema Dagobah de los Danny Mellow. Sean todos ustedes bienvenidos. Dagobah, Dagobah System, Dagobah, Dagobah System, Dagobah, Dagobah System, Dagobah, Dagobah System, Dagobah. Do you want to be my Leia princess? Dagobah, you could fall in love. Dagobah, do you want to be my Leia princess? Dagobah, you could fall in love. Dagobah. Dagobah system, Dagobah, Dagobah system. Y aproximadamente dos décadas después, aquí siguen los Danny Mellow con Diego, Adrián y José en los estudios del Club de Amigos del Crimen, Radio Clara. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué alegría, qué alegría volver. Qué alegría volver. Dos décadas. Dos décadas después. Ni más ni menos. Y parece que fue ayer, ¿eh? A mí desde luego, vamos. Me parece que estoy viendo ahí a vosotros al otro lado de la pecera cuando, pues en fin, empezamos a radiar ese Dagobah System, canción que sonó ya hasta la saciedad aquí en el Club de Amigos del Crimen, que formaba parte de nuestro recopilatorio, por supuestísimo, y que dio lugar pues a una buena amistad que dura hasta el presente, con altibajos, lógicamente, por ausencias y presencias, sí, que hay claro. que comentar, por supuesto. Pero vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué recordáis de aquella primera etapa de los Mellow? Porque habíais editado unas cuantas maquetas antes, pero con este EP, con el de Danny Bros, este fue el que con el que empezamos a conoceros. ¿Qué recordáis de aquella época? Buah, yo si tengo que decir algo, yo lo que diría es que para mí Dani Melo en esa época, si algo recuerdo, es que me duela la barriga de reírme. O sea, de una de las épocas, desde luego, más divertidas de mi vida, sin ninguna duda. Porque aparte de la creatividad musical, que hacíamos algo que nos gustaba y nos encantaba, siempre pienso que, no sé si era eso de la juventud, nos tomábamos muy en serio la música, pero nada en serio a nosotros mismos. Y eso creo que fue una de las claves de pasarlo tan guay, ¿no? Y fuimos a un mogollón de sitios, entonces, no sé vosotros qué recordáis, pero yo recuerdo pasármelo muy guay. Sí, hombre, a ver. Yo recuerdo perfectamente el día que te conocimos. Sí, ¿no? Hostia, es que recuerdo que Adri vino, hostia, tío, que ha venido un tío de la radio que quiere hablar con nosotros. Y yo decía, coño, ¿con nosotros? ¿Por qué? Y bueno, o sea, fue, la verdad es que fue un subidón, porque estábamos tocando, no sé si era por Almásera o por... No, es que no recuerdo, era como... No recuerdo dónde era, o sea, era en la... Sé que, bueno, era un concierto con más gente y eso, con más grupos, pero fue el momento de sentirte decir, coño, o sea, estamos tocando, hay gente que quiere venir a escucharnos. Que le interesa, o sea, hay gente que le interesa. Sorprendente. Y son de esas cosas bonitas que te pasan a lo largo de todos estos años, y esa es una de las que tengo un recuerdo guay, aparte de lo que dice Adri, que nos hemos reído mucho. Bueno, y nos seguimos riendo mucho. Sí, a ver, tenemos muchas vivencias en sitios muy emblemáticos, de conciertos, de situaciones, de cosas que ahora miras atrás y dices, hostia, es que nos hemos pegado festivales, conciertos, con gente muy, eso, muy entrañable, situaciones que dices, hostia, ¿esto cómo puede muy estar entrañable pasando? Y algún rarito. Entonces, también. Sí, por eso, que hemos encontrado de todo y no sé, al final es un recuerdo, digamos, dos décadas que han pasado, como decir, joder. Es que, una de las cosas guays de los Melo es que nosotros estábamos locos por tocar. Sí, ¿no? Donde fuera, en las condiciones que fuera, con todo en contra, a horas intempestivas. Me acuerdo, siempre recuerdo un concierto en un concurso de la Sala Guadaña en Aielo de Malferit, que una de las condiciones era tocar a las 4 de la mañana. Madre mía. Y tocamos a las 4 de la mañana para el técnico y los otros grupos. Y los otros grupos que tocaban allí. Pero nosotros eso es que nos daba igual. O sea, yo creo que esa fue una de las claves. Porque no nos tomamos nada en serio en ese sentido. Lo que hacíamos era muy importante, pero joder, nosotros siempre nos reíamos mucho de nosotros mismos. Eso lo puedo corroborar, que la primera vez que me junté con ellos, yo me acuerdo de eso, la historia nuestra, es me encontré a Adri por la calle y me dijo, oye, vente a tocar, que estamos ahí, no sé, nos hemos pillado equipo para tocar, instrumentos. Y yo venía tocando en otros grupos y me acuerdo que la frase de Adri fue, mi ilusión es hacer un día un concierto. Y dije, hostia, Adri, pero eso es fácil. Pues, o sea, eso fue la frase que yo pensé, hostia. Yo inmediatamente dije... Vamos a hacerlo, ¿no? Y ya de ahí empezamos y nunca hemos parado. Bueno, paramos dos décadas, pero... Yo le dije a José, tío, que este tío igual viene a tocar con nosotros. O sea, es increíble, no sé por qué. Igual viene. Nada, la ilusión de... Y el sentido del humor que nos falte desde el principio de los principios. Sí, sí, por supuesto. Porque hasta el Super Danny Bros, se puede decir que este es el primer disco de los Danny Melo, porque entonces te habéis entregado a, como mínimo, un par de demos o de maquetas, ¿no? Sí. Aquello que eran intentos de ver cómo sonaba todo, dejarlo todo, unas canciones que habían por ahí sueltas para que no quedaran perdidas. Que, ¿cómo se comprende todo aquello? Hombre, yo creo que eso era una primera formación que éramos, que al principio de Danny Melo éramos 4 personas. Y luego Mario se lo dejó y dejó de estar con nosotros. Y esos dos primeros maquetas... Super Danny Bros es la primera cosa en serio con una calidad que nosotros pensábamos que era una calidad alta que hacemos. Eso es lo primero. En ese momento nos gastamos una leña para lo que era en ese momento. Lo grabamos en el RPM. En el RPM, con Roger. Cuidado, sí. Poca broma, ¿eh? Con Roger y... Pero sabes, Javi, que eso era cuando había pasta en los conciertos. Era antes de la crisis. Cuando ibas y te pagaban. Como decía Petit Mal, era una época en la que a la que te dabas cuenta te habían pagado. Sí, sí. Es verdad, ¿eh? Además, joder, que me acuerdo que nos pagaban y nos pagaban bien. O sea, sí. Y entonces, pues, pudimos grabar algo que nosotros pensábamos que tenía mucha calidad. Fue la primera. Sí, al final fue, yo creo que las primeras maquetas fue un poco de empezar a componer, evolucionar como grupo, también como músicos. Entonces, al final fueron siempre grabaciones un poco pues con colegas en el local. Viene un técnico, nos graba, tal. Y sí que fue Super Danny Bros, fue la primera grabación, que aparte ya creo que sacamos temas que que no sé, que han sido muy... Muy mellows. Muy mellows, que nos han representado, yo creo que desde ese momento han sido inolvidables para nosotros y uh-huh. siguen estando en nuestros repertorios, vamos. No, yo es no que creo temas... que de Super Danny Bros, esos temas, si hiciéramos un concierto hoy, los tocaríamos todos. Todos, ¿no? Uh-huh. Sí. Tanto. Además, una carta de presentación que ya resumía absolutamente todo, porque creo que el sonido estaba perfectamente definido, las canciones muy bien elegidas y ya la portada, el sentido del humor, esa caracterización tan propia de los Mellow, ya estaba ahí todo bien explicado, ¿no? Creo que poco más se podía añadir al respecto. Sí, a ver, nosotros qué decir, somos lo que somos. Esto es lo que hay, no podemos engañar a nadie. Es que hacerlo más en serio es complicado, o sea, siempre nuestra temática en las letras y... En las letras de las canciones y en la pose, en estar en el escenario, siempre hay un... A ver, que nosotros la música es fundamental y nos la hemos currado mucho, aunque no éramos buenos músicos. Bueno, Diego es el mejor, pero bueno, el resto éramos bastante normalitos. Pero bueno, nos lo hemos currado mucho, hemos ensayado mucho para dar unos buenos conciertos. Uh-huh. Pero para nosotros el concepto de concierto no es solo la música. O sea, nosotros queríamos... siempre hemos querido que haya como un cierto espectáculo alrededor y también envolvíamos de eso pues los discos y todo lo que hacíamos. Sí, a ver, siempre una estética muy friki. Bueno, de hecho, Clark en el videoclip, ya la gente que lo ve ahora dice, hostia, menudos pollos, ¿no? Ahí haciendo... No, pero es que éramos unos pollos en el Isti. Pero la gracia éramos tres pollos en el Isti y eso viene de ahí, de ese trauma. Claro, la gracia vamos es que... Vamos a reírnos de esto. La gracia es que se quedó el videoclip de Dagoba System por grabar, porque lo estuvimos grabando. Sí, sí, es verdad. Y no lo llegamos a, por circunstancia, no lo llegamos a publicar, pero era una locura. O sea, íbamos corriendo hasta en tanga por una playa en Alicante, no me acuerdo dónde sí, era exactamente. Es verdad, lo recuerdo. Pero allá sí, habíamos conseguido el máximo, ¿cómo era? El que coleccionaba... Legos, ¿sí? O no sé qué. Fuimos a casa Barbies, a casa de un o sea, tío era una movida muy loca. Y merchandising de Star Wars. Exacto. Y fuimos adrede a verlo a Villena. El más famoso de no sé si de España o de... O sea, tenía una casa entera de movidas de Star Wars y decíamos, ¡ay, mía! Y se quedó ahí en el tintero, pero vamos. Bueno, nosotros lo guay es que nosotros pensamos que la gente que conoce a Danny Mellow, la poca gente que conoce a Danny Mellow, sabe lo que hay. Uh-huh. Y ha molado porque ahora hemos dado unos conciertos y la peña sigue entrando en la historia. Totalmente, porque la peña totalmente quiere pasarlo guay, claro que sí, reírse un poco y no saber, siempre tener la incógnita si vamos de guasa o vamos en serio. Eso siempre lo pienso. Bueno, sabéis que corría la frase para aquel entonces de tenéis más peligro que los Mellow en una tienda de disfraces, ¿no? Sí, es verdad. Eso fue una faceta muy guay. Totalmente, o sea, sí. Una temporada que decir, es que era imposible decir, hostia, ¿y de qué salimos? Para hablar, vamos a montar una historia para poder contar algo. Eso siempre fue así. Bueno, y luego viene una especie de stand-by en el que la banda se toma un tiempo y volvéis a aterrizar con el alucinante viaje galáctico de los hermanos Dagobenko. ¿Qué pasó para que la banda, imaginamos, lógicamente, que, en fin, las expectativas y lo que es la escena musical valenciana no es lo más, no es el trampolín para nada, ni muchísimo menos, y empiezan a ver, pues la gente crece, empieza a tener compromisos, etcétera. Decidnos qué exactamente si os acordáis, ¿qué ocurrió para que hubiese ese impasse y qué os volvió a mover para meteros en los trajes de astronauta de nuevo con un nuevo proyecto? No sé, yo creo que en Alucinante Viaje Galáctico los hermanos Dagobenko, lo primero que teníamos era una historia que contar. Ajá. Una historia que nos interesaba, que era toda esa temática del espacio, de astronautas y todo eso. Y me acuerdo mucho que al principio flipábamos mucho porque el Alucinante Viaje Galáctico de los hermanos Dagobenko, que es un título para un disco totalmente anticomercial... Totalmente, rompe todos los maquetadores del mundo. Antes, o sea, es que el título original del disco era... El alucinante viaje galáctico de una nave tripulada por tres fabulosos hermanos, Igor, Yuri y Sergei Dagobenko. Y la queríamos llamar así al disco, pero luego el disco lo grabamos con Raúl, estuvimos y fue... Volvimos otra vez un poco al método casero porque ya era un poco de crisis y ya no teníamos tanta pasta. Uh-huh. Y eso hizo que ese proceso de esa grabación de ese disco fuera lento. Pero yo creo que ese es un disco, por lo menos la sensación que tengo, porque esto no lo hemos hablado, es que los temas eran más complejos. ¿Sabes? Ahí nos pusimos más serios, pasamos del inglés al español, ¿sabes? Y los temas eran un poco más complejos. Algunos de los temas, no todos los temas, pero algunos de los temas eran más complejos. Uh-huh. Y bueno, pues fue una evolución propia que tuvimos en ese momento. Uh-huh. No sé cómo lo veis. Sí, no, sí. Yo creo que, a ver, es decir, a ver, hubo un cierto agotamiento, creo que con todo el tema del disco, o sea, a ver, no a la hora de sacar las canciones y eso, que estuvo guay, luego nos, pasa que nos costó mucho grabar. Sí, estuvimos año y medio, creo, para grabando, terminar de sacarlo todo. Acabar de sacar y eso al final pues nos lastró un poco, o sea... Sí. Y bueno, y lo que tú bien has dicho también, creces, pues tienes otros tipo, yo qué sé, tienes otras obligaciones y demás, pero realmente así hemos parado un poco de tocar, sí. No, igual no juntos los tres, pero sí que hemos estado por separado, haciendo cosas. La música hemos seguido haciendo cosas hasta ahora, que bueno, salieron los planetas otra vez. No, al final yo creo que acaba siendo siempre compromisos, porque es lo que suele pasar con todas las bandas. Que ahora justamente hablaba el otro día, con no me acuerdo con quién, que decía, hostia, vuelta a tocar, no sé qué banda. Digo, hostia, después de tantos años que se han vuelto a juntar, ¿La Cosa Sorda o...? Sí. ¿Cómo se llaman estos? Porque Pego... No sé, estaban paradas muchos años, creo que eran ellos. Sí. Y no sé con quién lo hablaba. Y digo, es que yo creo que es el impasse ese de los 30 y pocos años a los 40, que obligaciones, empiezas a tener chiquillos, no coincides con ensayos, con no sé cuántos. Es como que mucha gente para. Y cuando empiezas a ver un poco la luz de decir, hostia, vuelvo a tener disponibilidad, no sé cuándo, ya tienes nanos que se van haciendo más mayores y tal. Y como nunca las has dejado. Empiezas a decir, hostia, y si quedamos y tal. Y yo creo que así se pues, ha ido juntando un poco otra vez la historia de Dani Melo. Aparte que siempre, pues eso, teniendo un pasado que te ha gustado tanto, ¿no? Que dices, uh-huh. Te ha marcado tanto, al final siempre lo echas un poco de menos, decir, joder, cómo molaría volver y hacer temas y tal. Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado otra vez a juntarnos poco a poco. Con eso, vamos a ir quedando y ya, pues, en cuanto quedas una vez ya es... Hostia, ¿y si hacemos un concierto? ¿Y si hacemos un tema? Y ya se empieza a hacer la bola gorda. Pero en el caso del alucinante viaje de los hermanos de Agobengo, es que ahí el tema es que la producción se atascó tanto que no lo pudimos explotar. No es un disco que tocáramos mogollón en directo otra vez. Yo creo que eso nosotros somos de... Al final somos de pasarlo guay. O sea, de ir y tocar lo que hemos dicho, sí, en un pueblo... A las 2 de la mañana para 4 personas. Sea. Exactamente. Y eso no lo hicimos con ese disco. Uh-huh. Ese disco hicimos los conciertos. Hicimos conciertos muy guapos. Uh-huh. Porque hicimos conciertos de presentación de disco en el Loco. Sí que hicimos mogollón de conciertos sin haber sacado el disco, porque los temas estaban. Claro. Pero tardamos un año y medio o dos en sacarlo. No coincidió pero se quedó los detrás. Temas con la salida del disco. Entonces, como disco de promo, pues no fue claro. No estuvimos muy acertados, la verdad. No somos unos tiburones de los negocios, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, el reto yo creo que estaba en o volver o esperar a que llegara el tributo a Dani Melo, la banda de tributo a Dani. Entonces, pues mira, mejor vosotros que ninguno, ¿no? Te digo una cosa. Hubiéramos ido nosotros disfrazados. Estuvimos valorando hacer una presentación tributo de Dani Melo. Sí. O sea, el tema salió. La cosa está tan jodida que igual tendríamos más éxito que con el original. Sí, tío. Suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir. Nos han dicho que va a tocar un grupo que toca Dani Melo. Joder. Sí, es tributo. Y son ellos, ¿no? Son otros. Pues vamos a escuchar un tema de ese viaje alucinante, que fue una segunda etapa en los Dani Melo, porque la tercera etapa, que es la que nos compete hoy, de la que tenemos que hablar hasta donde podamos, hablaremos enseguida. Ser Melo. Que me motores para dar con Cicely. Magui cielo, no ves. Ser Mellow no es fácil de llevar. El alucinante viaje de los, el alucinante viaje galáctico de los hermanos Dagobengo. Ese es el título completo, una de las canciones en él incluidas. Para cerrar el capítulo, yo no quería dejar pasar el vídeo de los hermanos Dagobengo separados al nacer, que eran vuestros hijos. Sí, hoy son bastante más mayores, sí, pero... ¿Sí, no? Ese vídeo moló, ¿eh? Los cogimos a la fuerza, ¿no? Nos metimos ahí en un coche ahí aguantándolos como podíamos para que actuaran. Mira, lo que me encantó de ese vídeo es grabarlo con Barrett Films. Ajá. Que son colegas de siempre y se pegaron una currada. Lo pasamos muy guay y se pegaron una currada que te caga. Y vino... Pillamos a gente, colegas de todos los ámbitos de cada uno, que vinieron a grabar ese vídeo, tú incluido. Cierto, cierto. Y sí, lo pasamos súper guay. De portero de discoteca, dice yo. Exactamente, claro. De portero de discoteca. Es verdad. Y lo pasamos muy bien, Estuvo, o sea, estuvo chulo. O sea, qué genial. En la malograda La Caverna, de la calle Cuenca. Vale, mira, vaya, qué pena que no exista La Caverna. Dios pues mío. Sí, pues sí. Todo pasa y todo queda. Pues sí. Hay que seguir actualizándose. Pues corría el año aproximadamente 2013, cuando todo esto ocurría. Y después de este viaje galáctico tan alucinante, vuelve otro parón y hay vuelta otra vez de los Danny Mellow a la palestra. ¿Qué ocurre para que digáis, hey, chicos, tercera entrega, a por ello? Bueno, pues yo creo que, a ver, esto, Adri y yo estábamos tocando con Zapoy. Con Alex de Mad Wild. Y bueno, invitamos a... Pensamos que era buena idea que Diego viniera a tocar un concierto, bueno, que le subiera a tocar una canción y eso. Y bueno, con Diego pues siempre hemos mantenido el contacto y nos hemos echado risas igualmente. Y bueno, la cuestión es que pues ya en el local, pues che, otro día podíamos quedar nosotros y tocamos alguna canción de los Mellow, bueno, lo típico. Y es que creo que como que la primera idea, Diego enseguida trajo, pues mira esto que me he sacado aquí, que me he sacado allá. Y bueno, esto que enseguida... Bola de nieve ya, ¿no? Sí, saqué la guitarra del estuche, ¿sabes? Y dije, va, voy a ver si saco algo. Pero vamos, el nivel, la bola de nieve fue como muy rápido, o sea, fue todo enseguida, hostia, pues vamos a... Molaría sacar otra. Claro. O sea, hostia, si sacamos cuatro temas, pues igual podemos grabar algo, podemos... Y ya todo vino como muy, no, o sea, muy natural, vamos. Es que lo que ha molado eso es que ha sido todo cuesta abajo totalmente, ¿no? Claro. Pero es que desde el primer día que vino Diego y volvimos a tocar temas de los Mellow clásicos, es que yo recuerdo lo guay que me parecía volver a tocar Clark Kent. Por ejemplo, lo bien que han envejecido las canciones, ¿eh? Es que totalmente. Yo es que estaba allí y la he tocado 100 millones de veces esa canción, pero es que cuando volvió Diego y ahora con 50 palos casi, volver a tocar Clark Kent... Bueno, Michael, algunos. Algunos, sí. Nosotros no somos jóvenes, pero volver a tocar Clark Kent o volver a tocar Dagoba o volver a tocar Stockholm Syndrome, es que, hostia, dije, hostia, qué a gusto estoy... Qué felicidad me provoca tocar estas canciones. Y luego enseguida, eso, Diego venía con ideas, miramos, las letras fluyen, el estilo es super mellow de lo nuevo que hemos grabado. Y todo ha sido fácil y maravilloso y divertido y vamos a hacerlo y súper natural y seguimos y vamos a hacerlo y vamos a grabar y vamos a tocar. Y una cosa lleva a la otra, que ping, claro. Que pam. Pero en plan, siempre. Todo... fluidísimo, o sea, fluidísimo y facilísimo. ¿Y todo ese material, Diego, lo tenías tú acumulado para hacer algo con él? ¿Eran cosas que tenías apuntadas en alguna libreta? No, para nada. O sea, porque el músico, aunque esté en 20.000 proyectos, siempre tiene la capacidad creativa para no dejar de hacer cosas y apuntar ideas, etcétera. Sí, a ver, yo creo que siempre ha sido un poco por temporadas. Hay temporadas que, por lo que sea, estás como más creativo y otras que estás más seco. Entonces... coincidió, supongo que por la motivación de volver a tocar otra vez, ostras, al final eso es lo que dice Adri, que cualquier tema antiguo para nosotros son, en nuestro pequeño mundo, son himnos. O sea, tocar la Dagoba, tocar todos los temas de siempre. Entonces, lo típico, que, hostia, voy a escuchar un poco de música de este rollo, tal, ¿no? Que empiezas a pillar, hostia, y si hago un tema de este rollo tal, empiezas a probar cosas en casa. Y por lo que sea, ha fluido muy rápido. De hecho, yo creo que nos hemos dejado incluso dos o tres ideas de temas que empezaron a salir. Bueno, yo ya no me acuerdo la edad, tío. O sea, me habla de temas que no hemos sacado ahí más en serio y ya los he borrado. Pero al final, no sé, ha surgido... pues eso, la motivación de volver a coger el instrumento más habitual de lo normal, porque yo que sé, en casa, pues bien, pillas la guitarra, tocas un poquillo y tal. Pero cuando ya estás otra vez tocando pues con... con la gente con la que has tocado siempre, notas otra vez las mismas sensaciones, ¿no? De volver a juntarte ahí en el local. Qué guay, qué guay. Uh-huh. Empiezan a salir ideas. Uh-huh. Que esto siempre dicen, tío, eso las pillas de no sé dónde. Y digo, no, eso está, eso hay que verlo. Hay que probarlo. Eso lo crees tú. Hay que probarlo. Pero bueno, sí, a ver, el estilo siempre va por la misma línea. Así, una cosa que es callera es que, dice Diego, no, estamos en el local, pero es que es el mismo local donde empezamos. ¿Ah, sí o qué? Sí, sí, sí, es que puta casualidad, pero, pero es que es así, es que es el mismo local donde empezamos que digo, claro. Sí, esto han pasado aquí 30 años y estamos igual. Y ahí seguís. Sí, sí. Y ya es una realidad la experiencia Mellow. Sí, sí, sí, sí. En ese sentido, ya hemos grabado el disco en Estudios El Árbol con Paco Morillas, que ha molado un montón. Buah, Paco es un crack. Yo lo conozco de Bosco, de cuando él curraba. Uh-huh. Éramos súper jovencitos, íbamos a comprar ahí cuerdas, púas. Y de Maypunk. Claro, ibas ahí a la tienda, estaba Paco y dos o tres más que estaban allí currando. Y ibas para cinco minutos y te tirabas tres horas hablando con ellos. Entonces, desde entonces, pues mira, Paco ha llovido. Es más majo que la leche, pero es que encima, esa fama que, bueno, fama a veces bien ganada, ¿no? Que tienen los técnicos, ¿vale? Mm-hmm. Un poco de huraños a veces. Pero yo, si alguien nos oye y está pensando en grabar un disco, diría eso, que con Paco es sí, todo Paco lo es, contrario. Paco es brutal. Es que es un oso amoroso total que te ayuda, que te da ideas, que no es que no se cansa y lo vuelves a hacer y le está encantado de repetir y las veces que quieras. Entonces, joder, es que eso, hasta eso lo que te decía, ¿no? Hasta eso ha ido fluido a tope. Sí, además yo creo que él, no sé, a nosotros nos ha venido muy bien. Nosotros teníamos claro, más o menos, porque es lo que hablábamos, que queríamos, o sea, que los temas no son unos temas complejos musicalmente, que son queremos frescor, bastante, sí, exactamente, queríamos algo muy fresco porque es lo que nos apetecía en este momento, y queríamos que la grabación funcionara igual, y creo que él lo ha hecho perfecto, porque es que es un tío muy, o sea, aparte no le importa repetir, evidentemente no le importa, pero además el tío es muy pragmático, o sea, te dice, no, pues pam, pam, prueba esto, y enseguida sale. O sea, es que yo me he sentido muy a gusto y luego después de escuchar el disco, en el tema que me toca a mí, igual que, bueno, en general también, pero en el tema que me toca a mí, que son las baterías, yo estoy súper contento. Qué guay, sí, qué guay. De cómo ha salido. Yo creo que es la grabación que más se acerca al sonido que podemos tener nosotros también en el local. O sea, es como con Roger probamos muchas cosas, porque es verdad que dijimos, tía, vamos a probar con este ampli, este sonido de guitarra. Para mí, a nivel personal, suena como más distinto de lo que realmente luego oyes en directo, porque los sonidos de guitarra los hemos evolucionado. No sé, aquel disco fue un poco probando sonidos, un tema suena más piña, otro menos. Pero al final, yo creo que con Paco hemos sacado, yo por lo menos a nivel de mirando hacia atrás, digo, hostia, es que suena lo más fiel, suena, ¿no? Como tiene que, o sea, como a mí me gusta que suene, es que tú, Javi, suene guitarrero y Javi antes ha que dicho no se oiga ni la batería ni la voz, antes ha dicho, claro, dice, no, Dagobah System es que nos voló la cabeza en su momento, ¿no? Yo creo que esa frase es lo que define lo que nosotros queremos, que subir el volumen y que suene candela, pero fina. Exacto. Y esa fue la, si era la intención, desde luego fue la consecuencia. Y no os pregunto si el disco está grabado ya, porque yo ya me lo he oído entero. Ese privilegio tenemos los locutores de radio. Vaya. Así que hay que empezar a contar ya planes de ataque, porque mañana sale un tema que vamos a poder escuchar aquí en el Club de Amigos del Crimen en absoluta exclusiva. Vaya. Mañana, viernes, día 7, empieza la ofensiva. ¿Cómo vais a plantearla? Venga. Bueno, pues a ver, tenemos eso, sale primero bueno, el tema que hoy escucharemos aquí en primicia. ¿Ya están aquí? Sí, ya están aquí. Luego en dos semanas saldrá un segundo single. Y luego ya para diciembre, para yo qué sé, para fiestas navideñas y todo eso. Por ejemplo, el regalo. Exacto. Ahí saldrá ya el disco por completo. También hemos decidido gastarnos la pasta y saldrá un vinilo. ¡Ole! Y pues si acaso es el último, ¿eh? Que además tiene que quedar ahí. Mañana lo verá todo el mundo, pero bueno, nos ha hecho toda la ilustración, nos la ha hecho la huerta y es una maravilla. O sea, es que quiero decir, si decíamos que Paco Morilla nos había pillado el rollo, pues lo de la huerta ha sido increíble. O sea, bueno, nosotros estamos flipando con la portada y yo creo que a la gente le va a encantar. Y eso, ahí habrá que, señores, aflojar la pasta y comprar el disco. Pero bueno, de momento lo que tenemos es que en cualquier plataforma vais a poder escucharlo. Primero ya están aquí, que es la canción que... El single que vamos a sacar. Es que creo que son todos singles, tío. Son todos temazos. Pues, ¿sí? En ese tema ha sido complicado elegir porque al final dices, hostia. Sí, es verdad, nos ha costado mucho. A mí no, egoístamente no, yo tengo mi favorita, ¿sí? Evidentemente. ¿Ah, sí? Pues, ¿sí? Ah, bueno, claro. Sí, bueno, Claro, es verdad, lógico. Pero pues, de forma muy egoísta. Sí. Es verdad que efectivamente son todos singles. Sí, cualquiera pues, podía serlo perfectamente. Pues mira, yo quiero aprovechar para dar las gracias también a la huerta porque se lo ha currado un huevo. Pero yo recuerdo la imagen de... Yo estaba acojonado, ¿no? Porque al final yo a la huerta lo conozco porque su hijo y mi hijo son íntimos del cole. Ajá. Y yo le dije, él es músico, sabes que también están todo el Dolls y todo esto. Y es que nos pilló el rollo en un segundo. Yo cuando vi el primer boceto que me mandó dije, ¿cómo es posible que hayan leído tanto? Que este tío sepa quiénes somos de esta manera tan bestia. O sea, sí. Que nos haya entendido y que nos pille el rollo ese tan a lo bestia. Y es que la gente lo va a ver. O sea, la portada para mí es chulísima. Y es más Melo uno puede ser. Qué guay. Más Dani Melo uno puede ser la portada. Pues ganas tenemos de que llegue ya mañana viernes para que todo el mundo lo pueda disfrutar, aunque ahora disfrutaremos evidentemente de la canción que la escucharemos. Pero quedan más cosas por ahí, porque creo que hay incluso presentación oficial ya, aunque sea andando en 2026, para poner todo esto en el escenario, ¿no? Sí, bueno, sí. Es que sobre todo porque veíamos que fiestas navideñas se echaban encima. Evidentemente. La dificultad que tenemos para encontrar sala, esto hay que hablarlo, ¿no? Entonces, aparte que nosotros estamos más, estamos un poco cao ya por la edad y todo eso, que no salíamos lo que salíamos, entonces la dificultad para encontrar... sala que teníamos y queríamos hacer algo guay y dijimos, hostia, pues sacamos el disco y tranquilamente vamos a preparar un conciertazo y a final de febrero también por temas de curro y todo eso. Sí, o sea, hemos cuadrado. Y sí, a final de, creo que es el último fin de, ¿no? Si se confirma, ya os lo confirmaremos, pero vamos, haremos concierto de presentación de disco, con fiesta... No, queremos hacer un festorro. Puede ser con DJs y nada, como de la vieja escuela, vamos, ahí de los 2000. Sí, bueno, a ver, y yo creo que, a ver, la idea en principio va a ser seguramente hacerla en Rumbo, porque es lo que, bueno, estuvimos hablando con Quique Medina, nos ofreció esta posibilidad. Porque ya hemos tocado y sonaba muy guay. Y yo creo que, mucho. Es que, a ver, es lo que decía Adri, o sea, lo de las salas, queríamos hacer un concierto en una sala grande, pero 16 toneladas y el loco pues está muy petadas, están muy petadas, es complicado. Que hemos en 16 toneladas no hemos tocado, pero hablé con él y el chico súper majo y pero es que no tiene no hay fechas, creo que me decía para mayo o algo así, entonces queríamos buscar algo antes. Y bueno, nos salió esta oportunidad, cuando tocamos ahí nos gustó cómo sonó, estábamos a gusto, entonces sí, yo estaba muy contentos con todo. Una fiesta, o sea que... como eso sí que lo tenemos montarlo. Claro, eso sí que lo tenemos claro. O sea, una fiesta de presentación de un disco de Dani Melo no puede ser un concierto. Solo. No puede ser un concierto solo, pues. Todavía algunas ideas tenemos en la cabeza, ¿vale? Pero queremos invitar a otro grupo, tocar dos grupos, queremos DJs que estén pinchando temazos de los nuestros, no necesariamente nuestros, evidentemente, pero temazos de vuestra grupos cuerda. De nuestra cuerda toda la noche. Y que sea la excusa maravillosa para que nadie se quiera perder la fiesta de los Melo. Entonces, pues eso va a ser la final del último fin de febrero, si todo va bien, con la inestimable colaboración de Quique Medina y su gente, que se lo ha currado un huevo y han contado con nosotros para tocar. Y lo que pretendemos es, pues, no pretendemos, o sea, lo vamos a petar. Eso está muy claro, vamos. Y aunque ahora evidentemente el ritmo y las necesidades y las ganas y la efervescencia es muy distinta a la que, pues, en fin, corría en épocas anteriores, ¿hay algún plan de futuro al respecto? Es decir, evidentemente dos adelantos, presentación del disco dejándolo caer en la red de redes, ese vinilo, tocar en la fiesta, presentación y algo más a la vista o lo que vaya apareciendo por el camino. A ver... Yo creo que a la vista, o sea, no tenemos nada más cerrado, pero está la intención. La intención es, yo creo que seguir tocando y seguir buscando. A ver, vamos a tener que ser más selectivos a la hora de encontrar conciertos. O sea, no por nada, sino porque... más para nada por fechas y por espacio. Aquí en Valencia se puede tocar en pocos sitios. Tocaremos en todos, si Dios quiere, y si no quiere también, o sea, nos da igual, o sea, vamos a tocar en todos y luego también saldremos a tocar por ahí, que es lo que Calders, es que lo que ¿hay una apetece, plaza por ahí en el resto del estado que tenga especial cancha los Mellow? A ver, ¿recordáis algún concierto? Porque mira, yo recuerdo un doblete que hicimos que para nosotros fue histórico, que fue Burgos Vitoria. ¿Sí o qué? Ese doblete lo hicimos. Buah, y ese sí, doblete fue uno de los findes sí, más sí, maravillosos de mi vida, sin ningún lugar sí, sí, a dudas. Hicimos, nos alquilamos una furgo y nos fuimos y tocamos viernes Burgos, sábado Vitoria. Uh-huh. Y, o al revés, o Vitoria Burgos fue. Y me acuerdo que en Burgos tenemos una de las anécdotas que hemos contado mil veces, pero que son historia de los Mellow, que lógicamente llegamos a tocar a Burgos, a un local que estaba al lado de la catedral, que se llamaba Close to Me, como una canción de The Cure. Ajá. ¿Vale? Y empezamos a tocar y no había nadie. Empieza a llegar la peña, y, pero cuando estábamos quedaban cinco canciones. Tocamos, la gente se empieza a animar, le caímos simpáticos los tres chavales estos que aquí dándolo todo y no hay nadie. Y cuando acabamos, el tío del local nos dice... ¿Podéis volver a tocar, por favor? Hicimos otra vez el conciertito entero, repetimos, pero esto ya con un éxito, vamos. ¿Yo qué? Escúchame, que nos sentíamos Green Day, Javi. O sea, que para nosotros era como, sí, como sí, si fuéramos Nirvana. O sea, es que nos pidieran repetir el concierto fue quizás el mayor halago de nuestra sí, historia sí, musical. Que lo piden otra vez y lo hacéis otra vez, tres veces. Vamos, es que, sí, sí, es que yo creo que... Yo creo que somos más mayores, pero yo te digo que la gente pruebe, ¿no? Que nos rete a tocar en sitios, porque vamos a ir. Es que no, vamos a ir. Es que, yo, por lo que sí que estamos, yo creo que los tres, bueno, igual también supongo que lo habrás notado, estamos súper ilusionados. O sea, casi como el primer día, ¿eh? Es que es un disfrute, sí, sí, es un disfrute tocar con amigos. Claro. Y que es algo que, joder, tener la suerte de compartir con amigos de siempre... una pasión y además que es que joder, que estamos locos con quedar a tocar con y con sacar cosas nuevas, porque es que van a salir saliendo cosas nuevas en cuanto esto empieza a rular un poco. Enseguida va a traer otra canción Diego, este se le ocurrirá una letra, o sea, esto va a estar ahí. Qué guay, qué guay. Pues bueno, creo que ya es momento de, desde luego, despedir la entrevista, porque si no va a tirar, que viene el programa que sí, viene enseguida, y adelantar en exclusiva mundial una cosa que va a estar ocurriendo prácticamente ahora es vista, que es el estreno del nuevo material de los Danny Mellow en esa experiencia Mellow que verá la luz mañana con ese adelanto, pero que ya pueden disfrutar hoy. ¿Ese ya están aquí? ¿Tiene algo que ver, porque es lo primero que yo he pensado, con el Poltergeist? Absolutamente. Ya están aquí. Exactamente. Sí, sí, vamos, es todo mundo friki de ovnis, de... O sea, que Frikilandia, las referencias visionarias, sí, cinematográficas, etcétera, siguen formando parte del imaginario Melo, ¿no? Sí, hay que traerse al concierto el cucurucho de plata para que no nos abduzca. Y la antena. No nos vean los pensamientos, ¿no? Claro, exacto, que no nos podamos leer realmente si no. Entonces, nos parecía súper divertido todo ese mundo de los believers, de los ovnis, de todo ese rollo, nos parecía, vamos, que teníamos que entrar ahí en el fango hasta el cuello en ese mundo de cabeza, lo teníamos muy claro, y entonces esta canción pues representa todo eso y nos encanta y yo creo que más Mellow no puede ser. Pues ha quedado explicado y dicho, ahora escuchamos enseguida. Ya están aquí, primer adelanto de lo que va a ser la experiencia Mellow, una entrega en formato vinilo, andando el tiempo y con su concierto de presentación ya en 2026, a finales de febrero. Esperando estamos que se concrete todo esto para apuntarlo en la agenda en color rojo. Danny Mellow, Diego, Adri, Josele, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, 20 años después, vaya, seguir contando con vosotros. Gracias a ti, Javi. Gracias. Un placer enorme volver. Muchas gracias, sí. Y esto es Ya están aquí, Danny Mellow. Siempre soñé con un encuentro estelar. Colgaba pósters de Star Trek en mi desván, con mi taza de ET y unas gafas de 3D. Llaman al timbre, voy a ver si fuera él. Yeah.

lo sabe. Anne Sexton lo sabe. Unos minutos musicales mientras despedíamos a nuestros invitados, Carolina Otero de San Juan Elses y Nadia Sheik. Si no quieres. Y con ellas nos despedimos. La edición de hoy jueves, día 6 de noviembre de 2025 del Club de Amigos del Crimen, para aquellos que nos escuchan en directo. Hasta volvernos tontos. Como bien saben ya, los controles ha estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. No estaba tan mal. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Será esto una salida. Y un saludo en la red de redes para los que sintonizan las plataformas digitales y popfm.com, elregresoradio.es y ture78.com. Portales digitales que tienen la deferencia de reponer este programa. En el momento de la despedida, no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Está bien así. Nos vemos en los bares. ¡Salud! Quizá cambio algo más. No te gusta, o sé. Mi vida sin ti no estaba bien.